una suerte de metáfora de la cultura. Y como saben, Mark Zuckerberg se denomina Meta, e Facebook anteriormente, ha definido lo que es la fantasía virtual de la era robótica en una suerte de propuesta, de episteme, para determinar el espíritu de nuestro tiempo. Un tiempo pensado sin narrativa ni horizonte político posible, salvo la pantalla total, una pantalla total que amenaza la democracia y la autonomía política y que además es objeto de disputa en términos de soberanía digital. Pero el concepto de soberanía digital, que está en el trasfondo, si hablamos de inteligencia artificial y democracia, no está en la agenda estratégica de Bruselas, ni siquiera ahora, con lo que están escuchando desde el Capitolio. Como en la crisis financiera de 2008, la voluntad de refundar el modelo de desarrollo científico-técnico de la Unión Europea apenas fue un tímido escorzo difundido para unos cuantos titulares de prensa y poco más. Y ello a pesar de la evidencia de lo inapropiado de la política de no intervención, la falta o ausencia de voluntad política y la posición subalterna que hoy se evidencia claramente en la Comisión Europea respecto al lobby de Silicon Valley abonaron la nula imaginación creativa de los responsables de Bruselas en la materia, aun contando con ejemplos de buenas prácticas próximos y conocidos. Por ejemplo, por poner un caso que no se está discutiendo, aunque habréis visto DeepSeek y probablemente lo que ha supuesto este debate en términos de coste-beneficio, lamentablemente en términos muy economicistas. Pero Occidente sigue con la asignatura pendiente de aprender los cambios del gigante asiático, especialmente si hablamos de inteligencia artificial, sistemas expertos y planificación de la ciencia y tecnología. Ha logrado la gran potencia asiática estar a la vanguardia tecnológica en una larga transición del llamado Chinatown al Chinatech, más allá del cambio de desplazamiento geopolítico del eje del Atlántico al Pacífico. El objetivo chino de liderar en 2030 la innovación e inteligencia artificial es ya un hecho. DeepSeek, este debate que hemos tenido las semanas anteriores, es más que evidente. Pero además porque tiene una planificación política y científica, digamos que estable, con continuidad, pensando ya no en planes quinquenales, sino mucho más allá. Xi Jinping va a invertir casi aproximadamente 1,5 billones en sectores estratégicos de la revolución digital. Conocerán algunas empresas que ya son punteras a nivel internacional: Tencent, Alibaba, Huawei, a la cabeza del cambio tecnológico. Y si hablamos de ciberseguridad, tienen a Baidu, Dahua, Transinfo y Hikvision. Es decir, un modelo alternativo de gobernanza y desarrollo de las tecnologías. Sin embargo, el proceso de modernización y automatización de la producción que se está haciendo en Europa es, no diría subalterno, pero se están reestructurando los modelos de mediación social sin una planificación estratégica ni una inversión ni de lejos, ya no de China, sino de Estados Unidos y algunas otras potencias menores del contexto de Asia. Y en ese proceso están implosionando algunos procesos de reproducción. Señalar básicamente cuatro estratégicos. Bueno, primero, el tema que nos está planteando de la obsolescencia, que es un tema histórico en la lógica de desarrollo de la revolución industrial, la obsolescencia planificada, y que aquí ya afecta con el transhumanismo a la obsolescencia del propio sujeto de derechos del ciudadano sobremanera. La complicación vinculada a estos sistemas o tecnologías expertas del concepto clave en la globalización de ensamblaje y cierta metafísica de los dueños de la psicosfera que está afectando a los consumos culturales, a la construcción de subjetividad y, por supuesto, al gobierno de la polis. Nosotros hemos planteado este debate en el seminario de teoría crítica porque afecta a muchos ejes fundamentales, a lo que Armand Matelard denominó la sociedad de perfilado, la sociedad datificada, los activos digitales, los modelos de negocio, la cadena de valor, el capitalismo de vigilancia y también los problemas respecto a lo que fue el debate en la Unión Europea en la regulación de la inteligencia artificial, que son los derechos humanos, las libertades públicas, cómo afecta los sistemas de control y vigilancia, la protección de datos a este ámbito. Yo abriría para las dos intervenciones que van a tener lugar cinco ejes que son importantes en este debate. Primero, el trasfondo que está en lo que se llama Elon Musk, porque Elon Musk ustedes lo asocian al rico que gobierna, a la plutocracia. Pero el problema real de la inteligencia artificial no es la plutocracia, que lo es también, quien tiene dinero y puede controlar el algoritmo, sino el problema de la tecnocracia, que es enemigo por definición de todo proceso democrático. Bueno, pues el desarrollo de la inteligencia artificial de algún modo impone la tecnocracia como modelo de gestión de la multitud, de la opinión pública, de la democracia. Hay un segundo eje que es importante, que es la geofísica de la información. Hoy en El País, si lo han leído, habría un informe sobre los datos de consumo de agua que tiene la nube de Amazon. Hay pocos datos respecto a ello, pero tenemos en Andalucía una situación de dependencia, de escasez de agua, y esta transformación, la inteligencia artificial, que se consume rápido, que es accesible, genera un problema de ecología y de sostenibilidad grave. Se imponen 5 V's en el desarrollo de la inteligencia artificial: volumen, velocidad, variedad, veracidad, valor. Pero nunca se reflexiona sobre las R's del sistema ecológico: reciclaje, reducción, reutilización, resituar en el contexto adecuado o no para ese ecosistema avanzado de inteligencia artificial, o repartir, que es un elemento importante, socializar la inteligencia artificial. Bueno, eso es un eje, el de la geofísica, la información, que es un debate amplio en la materia sobre el consumo, estos hiperdesarrollos tecnológicos de la inteligencia artificial y la sostenibilidad de la ecología de la comunicación. La sociocibernética también plantea un problema que son elementos que ya hemos denunciado en el Parlamento, que es el uso de la inteligencia artificial para la guerra. Por ejemplo, en los desarrollos sociocibernéticos, Skyborg, los cerebros para matar, se han desarrollado como Internet se desarrolló con un arma de guerra. Es decir, la inteligencia artificial no es un uso de consumo que nosotros tenemos como entretenimiento, es un arma de guerra que se ha utilizado. Nosotros lo denunciamos en la guerra de Gaza, se ha utilizado de manera intensiva y se está desplegando en ese ámbito militar ahora que hablamos del incremento del consumo de armamento. Y 2 ejes finales: cultura pública, ¿no? ¿Qué construcción de cultura pública vamos a tener con el uso de la inteligencia artificial? Y por último, como somos marxistas y este acto del seminario permanente lo organiza la Fundación de Investigación Marxista, bueno, ¿qué tipo de trabajo? ¿Qué economía política del desarrollo de las relaciones laborales vinculados a la inteligencia artificial? La tecnocracia pensábamos en el ámbito político, pero en el ámbito económico, la inteligencia artificial, los incrementos de productividad tienen 2 efectos inmediatos: reducción de mano de obra y también precarización del trabajo, como toda innovación en el desarrollo de la revolución industrial. Bueno, a modo de introducción, un poco del mapa o cartografía de los temas que podemos debatir después posteriormente, voy a ceder la palabra a la profesora Daniela Monge. Como sabéis, es investigadora de la Universidad de Sevilla, también de la Universidad de Córdoba, del Centro de Estudios Avanzados, y justamente inició la estancia postdoctoral en el grupo Con Políticas con el tema que hace 3-4 años nadie investigaba prácticamente, ahora sí están investigando bastante, de la inteligencia artificial cruzado con un elemento que es vital, que son las políticas de comunicación. Daniela. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y todas por la participación en este espacio de reflexión conjunta. Y gracias por la invitación, Francisco, y todo el grupo de Compolíticas también, que está, digamos, integrando estas actividades, además del seminario de teoría crítica. Como es un seminario de teoría crítica el que estamos habitando con este debate, yo pensé que una de las formas para empezar esta discusión era traer a colación la frase que se lee en un aguafuerte de Goya del 1799, que dice: el sueño de la razón produce monstruos. Y yo creo que esta frase de alguna manera tiene una actualidad y una potencia que nos llama a la reflexión y el pensamiento. En un seminario de teoría crítica, en donde evocamos a los autores de Frankfurt inicialmente con todo su pensamiento respecto de la razón instrumental y de la dialéctica negativa, planteado ya en la década del 30, y que nos devuelven en este presente una serie de preguntas y de interrogantes acerca de hacia dónde va el desarrollo tecnológico, la innovación, cómo afecta esto a la democracia, a las democracias diferentes que vivimos en el mundo, porque cada país tiene sus formas de transitar y de defender y de construir sus democracias. Entonces, pensé en que para nuestra reflexión en este espacio era importante saber desde dónde partimos, que es desde esa visión de la teoría crítica respecto de una crítica profunda y filosófica, si se quiere, al concepto de desarrollo tecnológico y a cómo nos afecta en nuestras vidas. Pero bueno, el escenario del presente en todo caso nos coloca en lo que muchos autores han llamado un nuevo orden informacional, un nuevo orden informacional que se extiende a escala planetaria, que adopta diferentes fisonomías de acuerdo a las latitudes en las que se despliega, pero que en algunos planos nos afecta de una manera similar, digamos. Y la discusión sobre las inteligencias artificiales que se han desarrollado en estos últimos años nos interpelan de algún modo en claves comunes. Cuando hablamos de la inteligencia artificial, a veces hay como una especie de imaginario general respecto de la inteligencia artificial como, digamos, como un desarrollo tecnológico de vanguardia, pero claro, ese tipo de desarrollo no significa lo mismo ni se utiliza para los mismos fines en distintas áreas. Entonces, es para mí interesante poder plantear una forma de estos estudios, una de las diferentes que estudiamos, que tiene que ver, sí, con la inteligencia artificial como una denominación general, pero también con lo que han sido a lo largo de los distintos periodos de su desarrollo, el machine learning, el deep learning y actualmente los grandes modelos de lenguaje, que son los que más de alguna manera nos interpelan por esta capacidad que tienen de alguna manera simular o casi igualar en algunos puntos el comportamiento humano y en algunos otros puntos hasta superar formas de procesamiento de información en términos de lo que un humano podría hacer en tiempo real. Entonces, para nosotros en ciencias sociales la inteligencia artificial tiene de alguna manera esa interpelación desde el lugar de la filosofía, de la ciencia política y también de la comunicación, y ese es el lugar desde el cual la hemos pensado en algunos artículos con Francisco. Bueno, de hecho hay un libro que queríamos como compartir de alguna manera, que es un libro sobre metodologías de la investigación en economía política de la comunicación, y en ese libro hicimos una especie de entrada sobre cómo estudiar la inteligencia artificial en clave de comunicación y de economía política. Pero claro, no es simplemente trabajarla en el plano de lo comunicacional, sino también tal vez pensarla en un plano mucho más amplio a nivel de las ciencias sociales. Entonces, yo diría que en principio, como estamos en un seminario de teoría crítica, sería importante pensar las inteligencias artificiales, las diversas que existen, o la inteligencia artificial, hablando de manera genérica, como una relación social. Una relación social que genera, por una parte, una extracción de datos y, por otra parte, genera formas diversas de control. Y una relación social básicamente pensada en términos de producción de valor en un nuevo estadio del capitalismo avanzado en el que nos encontramos. Entonces, me parece que eso es interesante pensarlo, porque la inteligencia artificial no sería de alguna manera un desarrollo neutral, sino que lo que necesitamos pensar es en términos de qué intereses de desarrollos corporativos se está avanzando en distintas direcciones y de qué manera eso afecta o no los sistemas democráticos, de qué manera la inteligencia artificial, entendida como una relación social, puede poner en riesgo las democracias contemporáneas. Hay una cuestión que me parece también interesante para compartir y que tiene que ver con justamente pensar las inteligencias o la inteligencia artificial como un problema sociotécnico complejo en el marco de lo que vamos a llamar un mundo ambiente, y esta idea de pensarla como un problema complejo también nos lleva a pensar que hay una necesidad de un pensamiento interdisciplinario en el abordaje, en el estudio de las inteligencias artificiales. Hay algunas claves de lectura que nosotros hemos trabajado para hacer esta reflexión. Una de esas claves de lectura tiene que ver con un posicionamiento teórico-político en clave de lo que se llama en algunos ámbitos antropoceno, y más específicamente en el ámbito de las comunicaciones se ha denominado tecnoceno, y es justamente este tiempo de contemporáneo en donde se puede detectar una huella del hombre en la Tierra, una huella que de alguna manera ha resultado nociva y que tiene una dificultad muy grande para ser de alguna manera desmontada o para retrotraerse. Entonces, el desarrollo de las inteligencias artificiales en el marco de este tiempo y este espacio sí puede ser leído o considerado en esta clave del tecnoceno, entendiendo que hablamos entonces de una época en la que mediante la puesta en marcha de tecnologías de alta complejidad y altísimo riesgo, dejamos huellas en el mundo que exponen no solo las poblaciones de hoy, sino las generaciones futuras, a nuestra especie y a otras especies para los próximos milenios. O sea, hay una cuestión vinculada al desarrollo de una tecnología que a su vez tiene un alto riesgo. Y ese riesgo, si bien en el campo comunicacional no ha sido planteado en términos de un incidente que pueda afectar directamente la vida humana, sí ha tenido distintos tipos de reflexiones en torno a los impactos que pueden tener estos desarrollos en el campo comunicacional y en términos de lo que se llama el mercado de las conductas futuras, como lo llama Shoshana Zuboff, es decir, la capacidad que a través de estas tecnologías adquieren las corporaciones para obtener perfilados, generar estímulos muy direccionados, generar micro-targeting, generar distintos tipos de mensajes direccionados. Entonces, hay autores como Flavia Costa, por ejemplo, que en este marco de pensar la inteligencia artificial como un mundo ambiente, también hablan de la inteligencia artificial como una metatecnología, es decir, una tecnología que vincula y trabaja con otras tecnologías específicamente, y en ese marco se habla no solamente de una inteligencia artificial, sino de una sociedad artificial. Para nosotros, en el campo de la comunicación y la cultura, una de las cuestiones muy importantes es trabajar las mediatizaciones profundas que se pueden lograr en el marco de los procesos de inteligencia artificial aplicados a nuestra área de interés. Porque estos procesos vinculan, por ejemplo, procesos de semiosis en red y de hipermediatización de la vida que tienen impactos diferenciados y que pueden generar también, una direccionalidad y una manipulación en el sentido, digamos, complejo de esa palabra hacia distintos colectivos. Hay un ejemplo que me parece interesante en términos de riesgos psicológicos, porque, digamos, las inteligencias artificiales, como cualquier otra tecnología de innovación, pueden generar riesgos, y de hecho en su desarrollo está incluido o de alguna manera está considerado el riesgo con el que nacen. Digamos, toda tecnología nace con un riesgo vinculado a ella. Por ejemplo, vamos a decir, los aviones nacen con el riesgo de estrellarse y los barcos nacen con ese riesgo de hundirse. Las tecnologías vinculadas al desarrollo de inteligencia artificial tienen distintos riesgos también. Pero en el caso de los riesgos vinculados al sector comunicacional, hay riesgos psicológicos de control comportamental en términos de un horizonte democrático, a su vez riesgos vinculados a la privacidad de la información o riesgos vinculados a formas del perfilado de los usuarios que nos interesa estudiar y considerar. En particular, si tuviéramos que dar un ejemplo de esto en el campo comunicacional, que me parecía interesante traerlo, hubo hace unos años un trabajo que tal vez conozcan, que se realizó en relación a lo que luego fue el escándalo de Cambridge Analytica. En ese trabajo, un psicólogo social llamado Michel Kosinski realizó un tipo de estudio que en su momento no fue considerado como significativo, pero que de alguna manera es el ejemplo de todo lo que podría ocurrir y de lo que va ocurriendo a medida que pasan los años, desde 2013 hasta parte, que ha pasado ya bastante tiempo. Él hizo un experimento con Facebook específicamente y detectó en esa experimentación que, por ejemplo, y esto lo digo como un ejemplo para ponerle un poco de carnadura a lo que quiero decir, Detectó, por ejemplo, que con 68 me gusta se podía identificar el color de piel, el género, la orientación sexual y la afiliación política de las personas. Con 70 me gustas era posible predecir a una persona mejor que sus amigos. Con 150 me gustas era posible predecir mejor a una persona que sus padres. Con 300 me gusta mejor que predecir una persona mejor que su pareja. Parece una tontería decirlo así, parece como una especie de ficción, y sin embargo, si vamos a los estudios de Kosinski, que después fueron los que estuvieron en la base del escándalo de Cambridge Analytica, vamos a entender por qué luego fue posible manipular los perfiles de millones de usuarios de Facebook para condicionar las elecciones en Estados Unidos. Es decir, este tipo de, ¿y cómo se podía hacer esto? Porque claro, el caso es, ¿cómo se podía hacer esto? ¿Lo podía hacer un investigador haciendo una cuantificación de casos individualmente? No, se podía hacer utilizando grandes modelos de lenguaje y una capacidad de procesamiento de datos que es infinitamente mayor que lo que un investigador individual o un equipo podría hacer. Entonces, este tipo de ejemplos, en realidad, van develando hasta qué punto, y digamos, esto es algo muy puntual, muy específico, pero van develando hasta qué punto es crítica la cuestión respecto de cómo regular y hasta dónde pensar la posibilidad de injerencia que pueden tener desarrollos de inteligencia artificial en los sistemas democráticos contemporáneos. Dicho esto, tengo muchas otras cosas para compartir, pero solamente quería dejar un punto más y después vamos a dar paso para poder conversar, que hay algo interesante en poder pensar las tecnologías, y lo voy a decir más en una clave filosófica tal vez, así que le doy la palabra a Jesús. Hay formas de pensar las tecnologías que son muy diversas, pero en general estas, como los desarrollos de innovación tecnológica, se han pensado en dos claves que a veces son opuestas, pero que de alguna manera condicionan la toma de decisiones y las líneas de política. Una es la metáfora prometeica, la otra es la metáfora fáustica. Y en cada una de esos posicionamientos es que puede haber una clave de lectura posible para pensar las tecnologías contemporáneas y los desarrollos de inteligencia artificial contemporáneos. Por lo tanto, y para cerrar, sería interesante pensar entonces las inteligencias artificiales en términos de ensamblajes algorítmicos, es decir, en términos de productos sociales que tienen un anclaje en relaciones sociales y que deben estudiarse a partir de esas relaciones sociales y no de manera, digamos, artificial. No de manera aislada respecto a esas relaciones. Esos ensamblajes entonces implican que no solo hablamos de una materialidad, sino que involucramos diferentes dimensiones como matrices de conocimiento, formas de mediación con el mundo y formas de percepción de la realidad. Hay muchas alternativas para pensar políticas de comunicación sobre inteligencia artificial, pero nos interesa pensar en una en donde haya lugar para la gente y para el pensamiento crítico y colectivo. Así que bueno, en esa clave es que estudiamos las regulaciones del presente. Bueno, que a ver qué digo yo ahora, ¿no? Bueno, buenas noches a todos y a todas. Es un placer estar aquí de nuevo en el seminario de teoría crítica después de un tiempo, ¿no? Porque prácticamente no ha habido actividades desde que Francisco asumió sus responsabilidades políticas ahora. Y bueno, así que y volver a la fuga, ¿no? Que siempre intentamos que salir de la academia un poco y tener debates de calado, sobre todo en lo que tiene que ver con cuestiones sociales, ¿no? Como estas tan preocupantes. A ver, yo voy a empezar leyendo un meme. No sé si lo ha hecho una inteligencia artificial, me suena que no, a ver qué os parece. Podemos pensar si ese meme lo ha hecho una inteligencia artificial. Creo que no. Dice así: la IA no es solo la estética del fascismo por motivos más que obvios, su uso masivo, el desprecio de los derechos laborales y la naturaleza, elogio de la tecnología y la fuerza por encima de lo humano y un horrible gusto en general, sino que es también su ética. Es rápida, uniformadora, golpea y aturde nuestros sentidos, nos obliga a mirar y nos impide reflexionar. Es espectáculo y simulacro, nos deshumaniza y nos alienta. Así que esta es mi primera provocación. La IA es el fascismo. tal y como está concebida hoy. Podemos pensarlo después y discutirlo. ¿Qué hacer? Es decir, ¿qué programa frente a ese fascismo tecnológico, tecnofascismo, como queráis llamarlo, que se nos impone y ya vemos cómo, ¿no? Bueno, pues yo tengo aquí algunas ideas también para ese programa. Lo primero, teniendo en cuenta que hablamos de comunicación, es la apuesta por la creación de lo que Hannah Arendt llamaba un mundo en común. Recuperar esto. Hay por aquí una idea que escribió alguien, que ahora os diré, y que a finales, a mediados de los 90, y que dice así: Internet ha reestructurado la sociedad como un mercado, dijo a mediados de los años 90 Bill Gates en su libro Caminos del Futuro. Si Internet ha reestructurado la sociedad como un mercado neoliberal, evidentemente, de sujetos atomizados que compiten, ha instaurado en ese mercado que es Internet la lógica pura del capital, que es la acumulación y la competición. Pero claro, ya sabemos que eso es falaz, no compiten todos en iguales condiciones. Y sobre todo porque además la tecnología está en manos privadas, en 5 o 6 manos privadas que conocen. No solo el soporte, que está en 6 compañías norteamericanas, Verizon, AT&T, Comcast, etc. El cableado, para que me entendáis, ¿no? Si entendemos Internet como una pila, como un montón de capas acumuladas. No como una red, porque no es una red, sino imaginaos, por ejemplo, una casa, ¿no? El sótano, en el sótano sería el cableado, ¿no? Queremos dar una ducha, abajo están las calderas, etc. Y esto tiene que ver con un impacto medioambiental brutal, la extracción de minerales, tierras raras, etcétera, con la creación de desigualdad, sobre todo en el sur global, y todos los problemas geopolíticos que entendemos, ¿no? Bueno, pues en este proceso de los últimos 30 años de privatización de Internet, Internet no la inventó un tipo en un garaje con una sudadera de la Universidad de Princeton. Internet es una apuesta de innovación social financiada con millones de dólares de dinero público, que involucró a universidades, a comunidades, a centenares de miles de personas a lo largo de décadas. O sea, no es un invento de 4 geeks en Silicon Valley que de pronto se sacaron de la manga con su genialidad, sino que lo que ha habido es un proceso de privatización, pero de manual, vamos, de manual, que se culminó, además, porque la parte de subsunción formal de ese proceso se culminó en los 90 con la crisis de las .com, y la parte de subsunción real la estamos viviendo ahora. ¿Qué pasa? Que evidentemente la IA ha surgido ya en ese espacio tecnológico que consideramos Internet, pero que no es Internet, ¿no? Que es ese mercado controlado por un oligopolio, en el caso del cártel de la fibra, por ejemplo, o de la conectividad, y el caso, por ejemplo, bueno, de todas las estas compañías tecnológicas Meta, Google, etcétera, que juegan en esa interfaz que, bueno, está integrada o se ha apropiado de la World Wide Web, ¿no? De la www, para generar, bueno, yo no estoy muy de acuerdo, últimamente empiezo a discutir el concepto de capitalismo de plataforma. Hay un autor que tengo por aquí apuntado no sé dónde, mi locura, se llama Jadan Sadowski, que él habla de que en realidad, bueno, si entendemos una plataforma es algo, un espacio horizontal, donde en realidad emergen aplicaciones, ¿no? Pero él habla mucho más del centro comercial directamente. Es la metáfora que utiliza, es un capitalismo de centro comercial, porque supone que, bueno, es un espacio privatizado, de compra-venta, donde además se nos exprime absolutamente el tiempo, el espacio, el consumo, etcétera, etcétera, etcétera. No en esas mediaciones que acaban por definir, como decía Francisco también, nuestra propia vida. Y ya no es solo que predigan el futuro, sino que además ese futuro incide sobre nuestro presente como una profecía autocumplida, ¿no? Bueno, entonces, recrear, construir, buscar ese mundo en común, que es del que hablaba Hannah Arendt, a través de lo que el filósofo John Dewey, que fue norteamericano, llamaba bienes experienciales. Es decir, pensemos en el papel que juega Internet en nuestra vida cotidiana. Simplemente. Pensemos, por ejemplo, cómo Internet, el papel que ha jugado en la pandemia y cómo las grandes tecnológicas se han forrado literalmente con la pandemia. Es una señal inequívoca del papel que juega. Si Internet es una necesidad hoy para miles de millones de personas en el mundo, hay que entender Internet como un bien común, no como una mercancía. Eso significa que hay que nacionalizar Internet. ¿Cómo lo hacemos? Reapropiándonos de las redes eléctricas tradicionales, básicamente reapropiándonos de la infraestructura. Igual que funciona procesos de municipalización y de nacionalización de redes eléctricas que han funcionado, bueno, ¿por qué no recuperar la fibra y recuperar esas redes? Si además son redes inteligentes. Eso además reduciría el coste medioambiental brutal que generan esos grandes servidores conectados por todo el mundo, ¿no? Bueno, esa es una idea, porque la IA no es democrática, ¿no? Si hablamos de ciudadanía, ¿no? Las iniciales también están incluidas y cada vez más en esa construcción del ciudadano. Bueno, pues vamos a hablar de una ciudadanía democrática, de una IA democrática, ¿no? O de una democracia, una democracia. Entonces los brasileños aquí me entenderían, ¿no? Esa idea de colocar las siglas IA en ciudadanía y en democracia, pero bueno, Para eso necesitamos, obviamente, entender que si Internet es un bien común, bueno, hay que regularla. ¿Por qué? Porque los bienes comunes necesitan estar protegidos por el derecho. Todo derecho protege un bien. Y entonces eso significa legislar. Legislar, pero no para establecer alguna mediación tímida con la compañía tecnológica de turno. No, no, no. Hay que apropiarse. Porque ni somos soberanos, ni tenemos capacidad de soberanía en relación a Internet y a la IA, ni tenemos capacidad de intermediación, ni además controlamos el efecto red, que es básicamente lo que hace Internet hoy, ¿no? Y hace la IA con nuestras vidas. La capacidad soberana, el código del futuro, no hablo del código tecnológico, el código jurídico se está escribiendo en clave algorítmica hoy. Son los algoritmos los que deciden si te vamos a dar una hipoteca, si vamos a ampliar tu seguro de salud, si te vamos a contratar en un departamento de universidad. Ayer recibimos un correo electrónico, no sé si... de la Universidad de Sevilla, que nos daba la bienvenida a la cátedra Google y sostenibilidad, la cátedra IA y sostenibilidad de Google. Para que la IA funcione como funciona ahora, tenemos que quemar este planeta. ¿Nos merece la pena? Bueno, pues la Universidad Pública, la Universidad Pública de Sevilla le ha abierto la puerta a Google como alfombra roja. Ya se la abrió al Santander, pues ahora a Google. ¿Qué pasa? Bueno, pues ¿cuál es el palo y la zanahoria, ¿no? ¿Cuál es el chocolate de la cuestión, la gominola? La gominola es muy clara, la gominola es usar las aplicaciones, pero no la aplicación gratuita que usa todo el mundo para que le chupemos datos y entrenemos nuestros algoritmos, sino que ahora tienen la posibilidad de utilizar, tanto alumnos como docentes, la aplicación premium, es decir, Gemini, ya sabéis, de la inteligencia artificial de Google, y una inteligencia artificial específica para trabajo académico que se llama LM, ¿no? Un lenguaje de modelo ampliado como lo que hablaba Daniela, notebook, para el trabajo académico, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Porque todos los profesores que trabajamos en la Universidad de Sevilla, etcétera, investigadores, alumnos, vamos a subir datos ahí. ¿Quién controla esos datos? Los datos, además, yo por ejemplo, cuando se dice, los datos son el petróleo del siglo XXI, yo no creo que sean el petróleo, en realidad es el carbón. Porque si lo pensamos, Yussi Parikh habla de esto, en la geopolítica de Internet, en la geopolítica de los medios, los procesos extractivos son los mismos. Minerales, tierras raras, generan las mismas guerras, los mismos conflictos. Sí, que tenemos una clave tecnológica alucinante, pero los procesos de extracción son los del siglo XIX. Pero estamos hablando aquí de cosas que son alucinantes, lo entiendo, de lo poshumano, tal, pero la cuestión de clase se ha eliminado y sigue estando ahí. Fijemos lo que han hecho estos tipos en la medida en que Trump ha llegado al poder, ¿no? En Silicon Valley han dicho, no, aquí de nuevo los machirulos mandando en las tecnológicas, la mujer a su casa. Ya se nos ha pasado el rollito este liberal demócrata de dar un poco de igualdad, de la... No. Entonces, bueno, es lo que tenemos por delante, ¿no? Tenemos que reapropiarnos de esto que una vez fue público, se financió con dinero público. ¿Cómo lo hacemos? Crujirlo a impuestos. Crujir los impuestos de forma valiente. Usted quiere operar aquí, quiere operar de esta manera, pues como gana tanto, el año, creo que las estadísticas son de 2023-2024, solo por publicidad Google ingresó 230.000 millones de dólares. Utilizando una infraestructura de origen público, que está arrendada y además jugando con nuestros datos. ¿Hemos reclamado algo? Quien está haciendo a Google ruta somos nosotros, aparte de la Universidad de Sevilla también, como hemos dicho ahora mismo, ¿no? No sabemos la contrapartida cuál es. ¿Cuánto ha pagado Google por tener esa cátedra? ¿Cuánto está pagando la Universidad de Sevilla? ¿Por qué no sabemos esto? ¿Quiénes trabajamos ahí? ¿Dónde se toman esas decisiones? ¿Por qué no nos han preguntado? Porque además vino Pilar Manchón, jefa de ingeniería de Google, sevillana, profesora que fue de la Escuela de Ingeniería, nos contó, bueno, tipo las ruedas de prensa de Rajoy. Allí no se podía hacer ninguna pregunta. No sé si te acuerdas, Javi, que estábamos todo cerrado, el debate cerrado, contándonos allí como si fuese a vendernos los parabienes y las maravillas de aquello y todo el mundo... Ah, vale, pues no se podía preguntar nada, ni tímidamente. Cerrado el modelo de presentación. No sé si es una universidad, es la Loyola, o si es una universidad privada, me parece perfecto que hagan sus business, pero estamos hablando de la universidad pública, que tiene un compromiso ético-constitucional, ¿no? Bueno, me pongo de los nervios con esto, me debería haber invitado. Vale, surgir los impuestos, apropiaciones, redes comunitarias, simplemente recuperando la red eléctrica tradicional, y la fibra, el coste ambiental sería menor y además tendríamos soberanía. ¿Quién va a organizar y dirigir esas redes comunitarias? ¿Cuál es el modelo? Cooperativa. Como son las cooperativas eléctricas, las cooperativas energéticas que funcionan en muchos sitios. Se ha hecho en muchos lugares municipalizar la energía, municipalizar Internet. ¿No? Bueno. Esto es la carta de los Reyes Magos. Más cuestiones. Como no tenemos una IA que sea democrática, hay que democratizar la IA, pero significa también democratizar nuestras instituciones. Nuestras instituciones tienen que ser instituciones de código abierto. No puede ser que las personas mayores no se enteren, que para hacer cualquier proceso necesiten 70 certificados digitales, no te cargue la autofirma, tengas que ir a reclamar y no haya nadie. Eso se acabó. La tecnología tiene que ser en el ámbito de la administración un instrumento que facilite las cosas, no que las obstaculice, ¿no? Y sobre todo a determinados sectores vulnerables, ¿no? Si no tienes un móvil, no tienes conexión, no tienes, en fin. Si la entendemos desde ahí, desde la lógica de bien común, ¿no? Se ha intentado hacer, ahí sabe muy bien, con los guadalinfos, los comunitarios. En ese sitio yo creo que los centros sociales y las bibliotecas son espacios fundamentales. Más allá de eso, como en el libro este, Palacios del Pueblo, Erich Klinenberg habla, ¿no? Dice, bueno, no solo son espacios de intercambio de libros, de ir a pedir tu libro y ir a leer el periódico, sino espacios que promuevan este tipo de acciones, ¿no? A lo mejor no necesitamos todos un portátil en casa, ni un ordenador, no es lo que consume. A lo mejor hay espacios a los que podemos ir a compartir y consultar. Puede ser, no lo sé. No estoy diciendo de quitarle el ordenador a nadie, pero si lo pensamos en clave medioambiental, lo mismo, bueno. Tengo aquí más cuestiones. Bueno, vivimos también un momento de teclas, ¿no? Como de que la tecnología ya no es tan bonita como era hace 10 años. Qué maravilla tener internet, todos conectados, todos co-creando un mundo mejor. Ahora ya empezamos a verle los cuernos, o más de los cuernos, al toro, y ya sabemos, ¿no? Este momento de teclas, la tecnología nos empieza a preocupar. Es decir, que eso también puede ser interesante, como se está generando una cierta sensibilidad a nivel global de, bueno, pues, los riesgos que implica y los peligros de la tecnología y lo que está sucediendo con ella, ¿no? Y cómo se está utilizando la tecnología corporativa, ¿no? Digamos, tecnología forma parte de la definición de lo humano, desde el fuego, hablando de Prometeo, hasta, bueno, el uso corporal, la apropiación, el uso capitalista y corporativo es lo que está generando este tipo de conflictos, como es normal, ¿no? No esperábamos que fuese de otra manera. Salvaguardar las instituciones democráticas y avanzar en su democratización, para generar una IA integrada en estos procesos de innovación social que además sean democráticos, frente a las burbujas epistémicas, frente a la concentración además de capital, que en realidad estamos hablando de una economía de oligopolio, de cárteles, ¿no? Que son los que manejan, son 6 compañías las del soporte y 6 las de aplicaciones, etc., ¿no? Acabar con la polarización y la desconfianza. Otra cuestión también es muy importante y tiene que ver con el desarrollo de la educomunicación digital, en este caso, ¿no? Trabajar curricularmente desde las primeras etapas de la vida escolar, de la vida académica, como integrando en el currículo este tipo de historias. No sabemos programar. ¿Quién sabe programar aquí? Yo no. ¿Alguien sabe programar? No. Pues si no sabemos programar, nos programan. Es tan importante como saber leer y escribir en nuestro tiempo. Si no sabemos programar, ya vamos tarde. Y hay toda una generación que no lo sabe y está absolutamente condicionada y mediatizada por redes sociales, etcétera, sin tener ni idea de lo que pasa, ¿no? Y no hay asignaturas en el currículo académico ni se las espera. Entonces es necesario que los niños aprendan desde su más tierna infancia a programar, a cómo funciona la tecnología, los riesgos que implica, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sobre todo que tengan habilidades alfabéticas, mediáticas en ese sentido, ¿no? Que sean capaces de escribir el código, porque el código jurídico, el futuro, el derecho penal, el derecho internacional, se está escribiendo en clave algorítmica ahora, en esas aplicaciones. Lo otro está obsoleto, ¿no? Si además hemos visto el proceso legislativo de la IA en la Unión Europea, como era y al inicio una cosa revolucionaria, y cómo los lobbies han ido presionando y se ha quedado en algo absolutamente descafeinado y todavía no podemos dar con un canto en los dientes. Además es pionera a nivel mundial, ¿no? Y hay que defenderla, obvio, porque si no, no tenemos otra cosa. Pero, ojo, ¿no? Más cuestiones, ya acabo, ¿no? Que ya me estoy poniendo muy pesado. Los impuestos, la cuestión medioambiental, avanzar en la democratización, la cuestión de la alfabetización mediática. Bueno, y básicamente sería eso, pero sobre todo la idea de entender Internet como un bien común y activar todos los mecanismos económicos, políticos, jurídicos, etcétera, posibles para que efectivamente funcione como un bien común, protegerla y que vuelva a la gente. Y ya está. Muchas gracias. Gracias. Como la lógica del seminario, tenemos un tiempo poco escaso, nos hemos pasado un poquito de lo previsto, pero bueno, abrimos un turno de intervenciones, preguntas, comentarios, aportes al debate. Es un debate que queríamos haber organizado antes, pero bueno, los calendarios a veces, en este caso fundamentalmente por mi agenda, no lo hemos podido celebrar antes, pero bueno, creo que el momento en el que se ha planteado viene bien, porque la reestructuración de todo lo que están haciendo los actores de Silicon Valley sirve para situar este centro del debate como uno de los ejes de política pública que en el plano nacional apenas se está abordando. Es verdad que en Europa sí se ha discutido bastante, pero en el plano nacional poco, ¿no? Lo que hemos hecho en el grupo parlamentario y poco más, ¿no? Pero no se está asumiendo por otras fuerzas políticas. Pues bueno, intervenciones, preguntas, comentarios o... Yo me pregunto, ¿era imposible pensar en lo que iba a suceder en este desarrollo tecnológico tanto de la IA como de Internet? Porque bueno, Internet yo tengo entendido que era una red militar, sí, y después pasó a red social, ¿no? Es como que tal. Esa sensación de la gente que a lo mejor hemos estado en sitios donde de cerca hemos visto cómo se querían implementar rápidamente procesadores de datos, hacer historias, es decir, acumulación de datos y de guardar datos, que parecía casi absurdo. Muchas veces no teníamos herramientas para hacer un análisis de lo que estaba pasando, ¿no? Con eso, ¿no era factible prever un poco a lo que hemos llegado? Una pregunta por un lado, decir tal. Otra reflexión que yo digo, decir, el aprendizaje del lenguaje informático, yo me doy por satisfecha poder controlar a lo largo de mi vida profesional y fuera cualquier programa que me han ido poniendo, porque era como decir, tienes herramientas para poder adaptarte a los nuevos tiempos, pero claro, es decir, siempre te planteaba, yo por ejemplo estaba sufriendo un proceso de que querían implantar la inteligencia artificial en mi trabajo, y entonces mucha gente cuestionábamos muchísimo que eso teníamos que saber cómo, para qué y tal, pero fíjate tú, la ignorancia de los propios directivos. Ellos han escuchado cosas y dicen, uy, mañana quito a 20 documentalistas porque esto me lo va a hacer en un minuto tal persona. Ni ellos mismos sabían cómo implementar eso. No tenían ni puñetera idea de que necesitaban mucha gente al principio para después eliminarla, ¿no? Y yo creo que socialmente los que hay un grupo de personas mucho más sensibles al tema que además... temen por sus propios puestos de trabajo en un futuro próximo, pero hay un montón de gente que esto lo ve como un videojuego, como que estoy, es decir, la gente jovencita la ve en la feria de la de Barcelona, esta de móvil, ¿no? Ahora me sale el nombre, la que está ahora, móvil. La que está ahora, y es gente jovencita que están al lado de un robot, y digo yo, ¿para qué coño quiero un robot al lado? ¿Pero para qué lo quiero? ¿Para qué quiero eso? Aunque ya lo tenemos, la inteligencia artificial, y no es robótica, sino es de otros muchos tipos y está en uso, ¿no? Entonces, como que no piensan que puede aportarnos, que yo pienso que cualquier herramienta tecnológica puede aportar cosas positivas y que no es posible pararla, sí que es posible transformarla, creo. Bueno, sí. Son muchas cosas, perdona, pero por ahí es que me cuesta mucho también ese tema. No, vamos. Precisamente a partir de lo que decía en esa pregunta, es lo que entendía que Daniela apuntaba al principio con la referencia a la racionalidad instrumental de, bueno, esto tiene un nivel de sofisticación técnica, pero espectacular, pero puesto a servicios completamente irracionales o puesto al servicio de... Y al final yo me quedo con algo que habéis comentado los dos sobre la mediación social de la tecnología o la idea de comunidad, porque al final el problema, ¿cuál es? El problema del capitalismo. No es la sofisticación técnica. Entonces, solo una anécdota. Hace poco han sido las elecciones en Alemania, ¿no? Y dentro de muchos factores, muchas variables, parecía hace unos meses que Die Linke se iba a hundir y que estaba ahí al límite, y de pronto en unos meses ha repuntado, ¿no? Y todo el mundo decía, es porque han hecho una estrategia en TikTok, en redes sociales, etcétera. Bueno, pues resulta que ayer tenemos un seminario con los que han montado la campaña y te dicen que han hecho 600.000 visitas a domicilio, de los que han sacado 11.000 militantes nuevos con la idea de comunidad. Dicen, hemos intentado construir una idea de comunidad en el puerta a puerta, por supuesto después han hecho redes sociales, o sea, no quiero decir... Pero al final, ¿qué pasa? Que es muy importante entender que la mediación social lo es todo en proceso completamente asimétricos de correlaciones de fuerza. Y por supuesto que hay otras que sin el puerta a puerta han sacado un 40%, un 20 y pico por ciento, ¿no? Pero bueno, ahí al final lo que le queda a la gente que puede plantear un discurso alternativo contrahegemónico es el puerta a puerta, vinculado con otras estrategias, por supuesto, integrales, ¿no? Pero ahí la idea de comunidad sí que me parece fundamental desde el inicio hasta el final, ¿no? Sí, varios apuntes, y un poco al hilo de lo que acabas de comentar, de lo que acabas de comentar tú, era. Yo tengo la sensación de que hay un problema primero con el lenguaje, es decir, los trabajos críticos son absolutamente imprescindibles y necesarios, pero para que el ciudadano normal y corriente eso en un momento determinado pueda calar, creo que ahí hay que hacer un esfuerzo tremendo, no de banalizar, no de simplificar, sino de lo que habéis expuesto a los tres, eso tiene que llegar a la gente. Entonces probablemente haya que hacer un esfuerzo de esa comunicación entre lo que es la academia y lo que es el ciudadano normal y corriente. Verá, ¿por qué lo digo? Porque yo ya ando ya hacia los 70 años y yo recuerdo, por ejemplo, con 18, 17 años ya había leído Martha Haneker, Conceptos fundamentales del materialismo histórico, había leído el Pollitzer, Conceptos fundamentales del materialismo dialéctico. Recuerdo que algunos intentábamos leer el primer libro del Capital y no éramos capaces de llegar a la página 150 porque no podíamos, no teníamos herramientas. Y así nos han ido. Sí, conocíamos quién era Adorno, quién era Horkheimer, quién era Anna Arendt, todo lo conocíamos y así nos ha ido. Entonces, creo que en parte ese esfuerzo de que aquello que es necesario, que es un análisis crítico, hay que extenderlo y comunicarlo. Eso no es fácil desde mi punto de vista hacerlo, pero sí creo que es imprescindible. Luego, ¿verdad? Hay otro tema, que con el tema del lenguaje, que hay que tener, desde mi punto de vista, sumo cuidado. Porque, por ejemplo, se está hablando de fascismo una y otra vez. Hay un articulito de Pasolini en el año 74, El vacío de poder en Italia, donde habla de que las luciérnagas ya han desaparecido de los campos. Ahí llama la atención Pasolini, desde mi punto de vista, un auténtico profeta de mucho de lo que ha ocurrido luego, con todos los peros que se le puedan poner. Llama la atención sobre la necesidad de, cuando utilizamos el lenguaje, tener sumo cuidado, porque acabamos vaciando de contenido las palabras. Sí, probablemente ese riesgo se corre, creo, ¿eh? Creo. Probablemente al final hace falta las recetas, hace falta las etiquetas, pero hay que tener, creo, un poquito de cuidado, ¿no? Luego, termino, yo creo que no nos queda otra que movernos en el ámbito de lo que es Europa. Pero yo pienso que Europa es una buenísima idea. Si a poquito que alguien conozca lo que fue la historia del siglo XX, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, quizás el 29, ese intento de superar todo lo que había conllevado aquello, es una buena idea. ¿Qué pasa? Que evidentemente Europa no se ha construido desde mimbres democráticos. Son las élites las que han construido Europa, siendo, insisto, una buenísima idea. Entonces, algo que sabemos todos, hay un déficit democrático tremendo, tremendo. Eso hay que intentar romperlo. También creo que es difícil. Es decir, yo solamente hoy, al día de hoy, creo en la posibilidad de hablar de cooperativas, que yo creo que más allá de lo que sea la autogestión de los pequeños grupos y de las cooperativas, ya no me tengo que señalar. Así no. O sea, creo que ahí también hay una línea de trabajo, creo que es sumamente importante. Creo que la idea de Europa sí es valiosa. Sí es valiosa. Valiosa si uno hace referencia a lo que era la historia europea del siglo XX. ¿Eh? Ya. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna intervención más? Retomo yo y luego hacemos un turno cada uno, ¿os parece? Sí. ¿No? Bueno, hay algunas cuestiones. Si se podía prever lo que ha sucedido con la inteligencia artificial. Bueno, es un debate que desde los años 30, con la cibernética primera generación, ya se alertó, y la propia literatura de ciencia ficción, como perspectiva tecnológica, había señalado los avances o peligros que implicaba la tecnología. Pero por ceñirme a un texto que quizá los que no soy del ámbito de la comunicación no conozcáis, que es importante consultar, es el informe McBride, que es Un solo mundo, voces múltiples. Ahí había varias vindicaciones. Una de ellas no solo tenía que ver con dependencia informativa, dependencia tecnológica, colonialismo. Había un eje que era la transferencia de datos. La gente de documentación, que estudiaba en ese momento, ya advertía que hay una expropiación de datos del sur hacia el norte. El ejemplo más emblemático que sufrió esa situación fue el gobierno de Salvador Allende. Quería hacer una reforma agraria, pero resulta que los datos sobre su estructura agrónoma, sobre las tierras, sobre los cultivos en el país, no estaban en el país, los tenía Estados Unidos. Bueno, pues esto ya, los debates del NOMIC lo venía anticipando la situación o uso de los datos y del conocimiento para la colonialidad. Es un debate que viene en el seno de la UNESCO, ¿eh? pasa que la UNESCO, llegó Reagan, como ustedes conocen la historia, y borró toda la referencia al nuevo orden mundial de la información y la comunicación. Pero ya se estaba anticipando ahí que, vinculado a las bases de datos y a los conocimientos y gestión del conocimiento experto, había un uso instrumental que establecía división internacional del trabajo, subalternidad y periferia. Y creo que en buena medida un eje que tenemos que recuperar es ese, ¿no? Que es importante señalarlo. Y luego dos elementos, de acuerdo con la intervención de que tenemos que ser más pedagógicos, por eso hacemos los seminarios aquí, pero tenemos que hacer, es el centenario de Manuel Sacristán, y Manuel Sacristán se distinguía justamente por el empeño de hacer pedagogía. Iba a un barrio obrero a hacer educación de adultos y a enseñar conceptos complejos del marxismo que se pueden, de algún modo, transmitir de manera divulgativa, de manera asequible. Creo que ahí tenemos un reto, porque lo que ha señalado Daniela en su intervención es que cada vez el sistema más complejo y más abstracto, lo señalaba también Jesús, cada vez parece más lejano, y pareciera que esto de la nube, los conceptos, el antropoceno, el tecnoceno, es decir, todos estos dispositivos tecnológicos sofisticados no tienen nada que ver con la realidad cotidiana, y sí que tienen que ver. O sea, es que nos afectan cotidianamente, ¿no? Pues señalar un trabajo que señalaba en torno al trabajo. Voy a dar unos datos muy curiosos, ¿no? Con esto termino y dejo el tema europeo más que ha trabajado mucho Daniela sobre el tema europeo. Un informe del pasado 2024. Sectores donde se aplica la inteligencia artificial en términos de incremento de productividad. El primero es programación y consultoría, 40%. Segundo, seguros y fondos de pensiones, 37%. Estamos hablando de incremento de productividad. Servicios financieros, 36%. Medios de comunicación, 33%. Ciencia y tecnología, 27%. Telecomunicaciones, 25%. Arte y cultura, 23%. Educación, 22%. Y luego seguirían vinculados al sector inmobiliario. Si uno hace ese análisis, un eje que no hemos abordado los tres en la intervención, pero que es central, están referidos la mitad de ellos de incremento de productividad al capital financiero. Sea por la vía inmobiliaria, sea directamente por la especulación bursátil, por la consultoría, por los fondos de pensiones, son sector financiero. Y hay que tener claro que Silicon Valley no son, ni Trump es un bocazas, un bocachanclas que está con ocurrencia diciendo, no, no, detrás de Silicon Valley, y esto ya lo dejo para Daniela que intervenga sobre la Unión Europea, quien diseñó el proyecto Sociedad Europea de la Información no fueron los europeos, fueron Silicon Valley, los expertos y asesores que definieron el proyecto Sociedad Europea de la Información, y por eso Europa, pues sí, es una bella idea, pero en la práctica la concreción, no solo Maastricht, sino el desarrollo de los proyectos europeos, empezando por la Sociedad Europea de la Información, fueron diseñados, asesorados por los lobbies de la industria militar del Pentágono por Silicon Valley. Y aquí tenemos que dar un giro, que es el debate actual con la OTAN. O tenemos autonomía estratégica o no hay Europa. O construimos un proyecto propio o no hay Europa. Entonces, eso es un elemento, que es un dato objetivo, que ahí teníamos que señalar algunas reflexiones al respecto, ¿no? Sí, gracias. Se me ocurren muchas cosas para compartir. Voy a empezar por la ciencia ficción. En el año 55, Isaac Asimov escribió un cuento que se llamó Sufragio Universal. Lo habrán leído. Pero es interesante, si no lo leyeron, que lo retomen y de alguna manera puedan imaginar qué ocurriría en un futuro no muy lejano con una situación como la que este cuento relata, ¿no? Donde la democracia electrónica está construida a través de una gran inteligencia artificial general que solamente necesita la consulta de un ciudadano para tomar la decisión sobre quién va a gobernar el país. Es interesante y también es cómico mirarlo así, las preguntas que le hace la Multivac, que es esa mega gran inteligencia artificial, al ciudadano, al único ciudadano que toma la decisión, son preguntas como ¿qué opina usted del precio de los huevos? O cosas por el estilo. Parece una tontería, pero cuando lo leía recordaba las especulaciones, las predicciones de este autor, que le decía hace rato, de Kosinski, respecto de lo que pasa con Facebook y todas las cosas que se pueden predecir a partir de preguntas aparentemente ridículas. Pero respondiendo a la pregunta que hacía la señora, sí, hace muchos años que se piensa en la inteligencia artificial. Lo que ocurre es que en algún sentido hubo distintas etapas para pensar. Algunas tienen que ver con la cibernética, como decía Francisco, y luego más adelante hubo desarrollos que fueron sofisticando esas reflexiones. En un momento estuvo como muy ligado todo esto a la ciencia ficción y parecía que había quedado como en una especie de sitio de clausura, pero sí de estancamiento. Pero luego, hace ya 20 años, podríamos decir que se produjo un proceso de aceleración que permitió el desarrollo del machine learning, de los grandes modelos de lenguaje y lo que hoy conocemos como, bueno, este tipo de inteligencias artificiales generativas, que es la que de alguna manera nos pone como en una alerta ciudadana como mucho más extendida, porque la inteligencia artificial se ha utilizado en otras áreas de la industria, pero digamos lo que ahora nos toca es esto de que está como presente en nuestra vida cotidiana de una manera cada vez más general. Entonces, yo sobre este punto lo que podría decir es que ha habido una proyección mucho más cercana en el tiempo, que ya digamos no es de ciencia ficción, que fue la que realizaron en 2017 en Asilomar una gran cantidad de investigadores, digamos millonarios también y referentes a nivel internacional, y crearon lo que se llamó los principios de Asilomar, que fueron los que de alguna manera ordenaron luego las discusiones sobre inteligencia artificial en términos, por ejemplo, éticos. Y es algo que ha tenido un impacto y una influencia directa en las regulaciones de la Unión Europea. Todo lo que se discutió en el Comité de Expertos de Inteligencia Artificial y luego lo que fue apareciendo en los reglamentos, etcétera. Y una de las cuestiones que aparece, hay muchos aspectos para trabajar, pero para mí una de las cuestiones que aparece ya desde el 2017 hasta acá, son casi 10 años, es la cuestión de los riesgos. Y es tal vez ese el núcleo que ha tomado la normativa de la Unión Europea, que regula en relación al tipo de riesgos que puede tener para la vida humana el desarrollo indiscriminado y no regulado de la inteligencia artificial. Y ahí hay un punto en el que la intervención de la ciudadanía también me parece que es central, porque claro, esto está regulado, pero cada estado lo va a aplicar y lo va a internalizar de una manera diferenciada, y cada país va a definir líneas de política específicas en la materia. Y entonces la inteligencia artificial, como algo enorme, también se va a tener que desagregar en diferentes sectores. No es lo mismo la inteligencia artificial aplicada a la industria siderúrgica que aplicada a las comunicaciones o a la medicina o a la salud o a la justicia. Entonces hay como distintos tipos de cuestiones que mirar. Por eso me parece interesante, uniendo con lo que decía Javier y con lo que decía el señor atrás, que sí hay que hacer una educación ciudadana, una alfabetización ciudadana sobre qué es la inteligencia artificial en nuestra vida. Y hay algunas asociaciones que lo están haciendo en Europa, pero específicamente en España hay una que se llama Inteligencia Artificial Ciudadana y que trabaja sobre esas cuestiones, y que me parece que sería sumamente interesante tener un conocimiento más próximo respecto del tipo de trabajo que realizan y cómo ampliarlo y socializarlo y hacer una divulgación. Es como de alguna manera, ya con esto cierro la palabra, yo creo que hay que ir hacia un concepto que me parece interesante. Es de una mujer latinoamericana que es Aguilar Gil, y ella habla del concepto de tequiología en lugar de tecnología, y dice que la tequiología es un tipo de tecnología que promueve el trabajo común y colaborativo y recupera el respeto por el entorno y la vida, constituyendo de esta forma una manera no occidental para pensar alternativas a la lógica del capitalismo desde las minorías. Y eso, bueno, me parece que dialoga con esta propuesta de Jesús respecto de pensar la tecnología en clave de un bien común y por fuera de la lógica de los mercados, y específicamente las derivas de los mercados nocivos, que de alguna manera son los que están tramando ciertas decisiones en términos de política a nivel internacional. Así que bueno, sí. Pues fíjate que yo tenía aquí apuntado un proyecto que acabo de descubrir, que es de Argentina, ¿sí? Que se llama Ciudadanía No sé si tú conoces, porque recién lo he visto, ¿no? Y va un poco en esta clave también, ¿no? Sobre, claro, allí es muy diferente lo que está pasando en Argentina. Pero bueno. Bueno, ya creo que se ha dicho todo. Yo simplemente de nuevo incidir en algo que se ha comentado, que lanzó Javi, que hemos hablado por aquí. El capitalismo, y esto en Marx, ¿no? Se hace fuerte rompiendo los vínculos de la comunidad, ¿no? Establece federaciones por encima, algo que no podamos controlar. Nos crea otras entidades políticas, etcétera, de las que resulta muy difícil apropiarse. Pero es que, claro, lo que está pasando con Internet, con la IA y con la tecnología es que está disolviendo los vínculos esenciales entre vecinos, entre los barrios, que la gente se queda encerrada en su casa. Recuerdo una señora que no sé si ha venido, que estuvo aquí la última vez que anduvimos por aquí, que comentaba, ya en la asociación de vecinos la gente no viene porque lo hace todo por WhatsApp. Pero usted, ¿verdad? Esto es un ejemplo vivo de eso. Entonces, hay que guardar el móvil un rato y apagarlo y recuperar ese lo humano, aterrizar de nuevo en el día a día, entender las necesidades cotidianas, recuperar esa solidaridad, los vínculos, etcétera, porque es lo que nos hace fuertes. Todo lo demás nos levantan del suelo y nos vencen, ¿no? Y entonces la capacidad que tiene la incidencia lo vemos, ¿no?, en los chavales. Yo tengo hijos adolescentes, ¿no? Entonces están todo el día mirando el móvil, han perdido concentración, les va mal en los estudios. Es una locura, es una verdadera locura, además del modelo de vida o de los hábitos de vida y consumo que pasan a través de esas redes, ¿no? Con lo cual, eso también creo que es necesario. No voy a poner en plan coach, pero desintoxicación digital es necesaria, sí o sí, y recuperar los vínculos del barrio y bajar a la calle. Así que, muchas gracias. Muchas gracias a todos y, bueno, tendremos próximamente, antes del verano, una última sesión del seminario. Y ahora compartimos un vino, ¿no? No sé si ahí enfrente, donde nos puedan alojar, no muy lejos porque está cayendo la lluvia. Y reiterar nuestro agradecimiento nuevo a la librería La Fuga y, bueno, a la Fundación Universitaria Marxista y a Compolíticas, que organiza este seminario, y a Jesús y Daniela, que prepararon la sesión. Así que, bueno, vamos a brindar ahora. Muchas gracias a todos.